Usted está escuchando La Gente y su defensor. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. Acuda al Defensor del Pueblo para la protección de sus derechos ciudadanos. Defensor del Pueblo de la Nación. Para mayor información, escriba a mondino@defensor.gov.ar o llame al 0810-333-3762. Debe ser un viejo sueño argentino que las mejores cabezas y que las mejores trayectorias estén en los lugares precisos donde mejor pueden servir. Y digo esto porque estoy queriendo recibir y presentar en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación a la doctora Eva Giberti, coordinadora del programa de las víctimas contra las violencias en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Doctora Giberti, es un gran gusto tenerla aquí y poder, a través de más de 200 emisoras de todo el país, hacer que su voz, que su pensamiento llegue en torno a estos temas que son tan, pero tan complejos. Mire, yo le agradezco mucho todo el planteo inicial que ha hecho, que ha sido sumamente elogioso. Bueno, lo que estoy haciendo es un trabajo en común con un equipo excelente de gente y le agradezco mucho el llamado, pero vamos a bajar los decibeles de los elogios porque los que tengo son muchos años de trabajo, nada más que eso. Bien, y en función de esos años de trabajo y de toda esa experiencia tan grande, ¿cómo contempla usted este tema de las violencias que nos rodean, que emergen de nuestro interior, que se depositan en grupos, personas, etnias? Así es, mire, nosotros tenemos, en el, le hablo del programa, pero le puedo correrme de eso y hacerle una mirada hacia otras áreas con las que no estamos trabajando en detalle, pero acerca de las cuales recibimos permanentemente pedidos. Nosotros trabajamos en el programa con las víctimas de violación, mujeres, en el 99% de los casos, mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación. Trabajamos con las personas víctimas de violencia familiar, en el 89% mujeres. Y cuando en la estadística nos encontramos con que dice hombres, las estadísticas las hacemos nosotros, le aclaro, resulta que esos hombres son niños, son varoncitos. Se lo aclaro porque no es que no haya hombres en la estadística, sí, pero no son hombres adultos, son muchachitos de 8, 10, 12 años o 5 años, que claro, estadísticamente se consideran varones. Estas son otras víctimas con las que trabajamos. Y después con las niñas que son víctimas de prostitución, que en Ciudad de Buenos Aires no son pocas, y que ellas no saben que son víctimas. Son estas chiquilinas de 12, 13, 14 años, a quienes su familia, por lo general su madre o su padre, coloca en una parada, es decir, en una esquina de cualquier barrio cerca de hoteles, alojamiento, y las chicas están esperando la llegada del cliente en la calle, que es donde las rastreamos nosotros, y a una cuadra está el rufián. El rufián puede ser su padre, su madre, su hermano, y nosotros rondamos la zona con una camioneta que no es identificable, y ahí van dos policías y dos psicólogas, que son personas expertas, las cuatro, en mirar calle, o sea, en hacer diagnóstico de calle. Y entonces lo que vemos es cuando el cliente se acerca a la niña, se los ve tramitar el acuerdo, y no tenemos en nuestro país, porque no tenemos otras leyes, no tenemos más alternativa que esperar que entren en el hotel alojamiento, y entonces, cuando salen, media hora o 40 minutos después, a veces menos, ahí inmediatamente se produce la detención del sujeto y nosotros nos hacemos cargo de la niña, generalmente indocumentada, pero a la vista una menor. Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. Para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. Decíamos días atrás, una semana atrás, que vecinos de un barrio, de una zona específica de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, se habían acercado en un número altísimo, más de 500, para reclamar por un revalúo del impuesto inmobiliario, pero parecería que no es el único tema que está preocupando y haciendo reclamar a los usuarios. Y si no, abrimos la línea nuevamente para encontrarnos con el doctor Juan Manuel Llamosas, defensor del pueblo riocuartense. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué pasa con el agua? Efectivamente, como bien decías, no estamos hablando solamente de una situación parcializada en algunos barrios. Es una cuestión generalizada que, además de la contribución de los inmuebles, como hacíamos referencia en aquella oportunidad, hoy estamos haciendo referencia también a un incremento en la tasa del agua, que ha llegado, en algunos casos, superando el 100% en comparación con el año pasado. Y es por ello que los vecinos han empezado a reclamar, a participar en cuanto a su queja, porque, por supuesto, si bien se había anunciado un incremento de la tasa de servicio, se había manifestado que no iba a superar el 60% en esta primera etapa. Y no ha sido así, por lo menos en los casos que nosotros hemos empezado a recibir, y que, por supuesto, hemos derivado al organismo correspondiente para que se analice si ha habido algún error o, en su caso, cuál ha sido la incidencia que ha llevado a estos montos. Y en ese sentido, además, hemos solicitado, como esto había sido escalonado, el aumento, que no se aplique la segunda cuota de aumento que se va a realizar en abril por algunas cuestiones también vinculadas con el propio Código Tributario Municipal. ¿Hay alguna posibilidad de que realmente, como parecería fue prometido, se analice caso por caso? Sí, por supuesto, no solamente que se está analizando caso por caso, sino que creemos, y en este sentido nos respaldan los reclamos que estamos recibiendo, que debería analizarse seriamente, precisamente por el error que hacía referencia, por lo pronto que no se aplique la segunda cuota de aumento, porque además en este caso la ordenanza tarifaria dice que deben ser 12 cuotas iguales o consecutivas las que debe pagar el contribuyente, o una cuota anual al inicio del año única. Y precisamente en relación a esto es en lo que nosotros objetamos que esto sea realizado escalonadamente, es decir, el 60% y luego el 20%, por no corresponder ese 20% de acuerdo a lo que dice esta ordenanza. Claro. Ahora, el ente que aplica el aumento sostiene, y esto me recuerda un poco a lo que fue argumento de las distribuidoras de energía eléctrica acá en el área de la capital del país, sostiene que el número de alcanzados o de afectados por el aumento es solo, dice, de un 10%. ¿Es real esto? Bueno, esto es al inicio. Yo les quiero comentar que recién en esta primera semana han comenzado a repartir los cebulones. Imagínese que ha habido una demora. Yo no quiero creer que esto haya sido porque ya había muchos reclamos vinculados al tema de la contribución del inmobiliario, pero esta demora ha significado que recién ahora estén llegando los cebulones, con lo cual evidentemente que los reclamos, a medida que lleguen, se van a empezar a generalizar. Con decirte que nosotros ya estamos llegando a superar los 50 reclamos, con lo cual ya es un número significativo. Entonces creemos que esto va a avanzar y va a generar mayor presentación en cuanto a que los vecinos están empezando a advertir lo que les ha llegado, ¿no? Tal cual. Juan Manuel, todo parece indicar que este año para los argentinos en general la capacidad adquisitiva va a estar seriamente afectada por todos estos tarifazos, ¿no? Y claro, porque como nosotros hablamos incluso con el propio director del ente de obras sanitarias local cuando empezamos a advertir estos problemas, esto tiene que ser analizado en el ámbito de un contexto general, no solamente con los servicios y tasas municipales, sino también con los impuestos provinciales, con los servicios nacionales, como el caso del gas, que ya ha empezado a tener incidencia en el bolsillo de los contribuyentes, ni hablar en el caso del servicio eléctrico, que también ha venido con incrementos mayores al 100%, y en un ámbito donde los salarios se encuentran estancados y la incidencia inflacionaria supera el 20% real, está claro que vamos a tener un año muy complicado si no hay razonabilidad, por lo menos en lo que significa las cuestiones tributarias, ya sea a nivel local o provincial, ¿no? Muy bien. Juan Manuel Llamosas, defensor del pueblo de Río Cuarto en Córdoba, muchísimas gracias por este aporte. No, gracias a ustedes, como siempre. Derechos humanos, seguridad social, mujer y minoridad, medio ambiente, salud, educación, servicios públicos. Una institución que actúa y lo acompaña para que haga valer sus derechos. Defensor del Pueblo de la Nación.